Aquí comienza El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladores del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza otro capítulo de su programa El Maule Sur también existe. Un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábados de 14:30 a 15:30 horas por Radio Cristalina de Panimávida en el 96.3 y también a través del Facebook de la radio y sus medios asociados. El decir que este es un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur y que tiene como finalidad dar a conocer las tantas y tantas promesas que se hacen en el Maule Sur en campaña, que florecen como callampa y se diluyen como pompa de jabón una vez que terminan las elecciones, claro, y ahí nuevamente en la próxima campaña nos van a solucionar todos nuestros problemas, incluso nos van a dar más del 10%. Bueno, entre esas tenemos los alcantarillados, el sector de Putagán, el traslado del peaje de Retiro, los hospitales que siguen el servicio de salud del Maule, bueno, y tantas otras promesas. Decir que primero vamos a ir con nuestro auspiciador, el Centro Cultural de las Artes, la Mesa Social del Maule Sur y de Santiago, Fundación Sociedad y Trabajo, donde saludamos ahí a Felipe Valenzuela y a todo su equipo que trabaja con ellos. Y también acá algunas radios amigas que nos están retransmitiendo y algunos medios acá en la zona, como Radio Primavera de Talca, Vía El Gráfico, Radio Curruf, Radio Placeres y JGM Santiago también, Radio Juan Gómez Milla y otros medios alternativos a través de la red de medios de los pueblos. Vamos hoy día a tener un capítulo bastante interesante, ya están aquí nuestros panelistas, nuestros invitados. Recordad que hoy día 25 de julio, Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Y para eso vamos a conversar aquí con nuestros invitados. Vamos a ir a un tema musical y volvemos inmediatamente para que nos organicemos aquí en el Maule Sur también existe. Caminando Gran Avenida para 5:30, Rey Alberto, Arcángel, Metro, San Miguel, Panejón, Central, Gico y MLP. Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos recuerdos de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. Cada rincón, cada cosa que pasa, una fuerza distinta que vio venir. Debí, ayer, caminando por San Miguel. Debí, Gran Avenida Salesiano Novial. Cuando pasa el tiempo, seguimos igual. Hasta el punto final. Hasta el punto. Carlos Baldovino y en la pirámide. Debí, ayer, caminando por San Miguel. Debí, Gran Avenida Salesiano Novial. Cuando pasa el tiempo, seguimos igual. Hasta el punto final. Debí, caminando por San Miguel. Está dejando la mancha cirula mientras pega el sol. Paso peatonal y un lomo de toro, Ableton de Live y un charango y bambú. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Bueno, ahí estábamos con un tema de nuestro amigo Jepe. Bueno, aquí estamos. ¿Por qué teníamos el tema? Bueno, queríamos conversar también, ya lo habíamos mencionado, el tema. Y bueno, en la canción también habla de lo que es San Miguel. San Miguel es una comuna de Santiago que está muy cerca de Estación Central, que se ha convertido en una de las estaciones, perdón, de los barrios donde hay más migrantes. De hecho, los guetos verticales quieren llegar hacia San Miguel para poder seguir diversificando esta matriz, digamos, de reproducir lo que eran los antiguos conventillos, muchas veces que hoy día son conventillos de departamentos, donde se aglomera mucha gente en muy poco espacio, pero lo pagan los más precarios. En este caso, los migrantes se han transformado incluso en un negocio para empresarios inescrupulosos que construyen grandes espacios para albergar a mucha gente en, valga la contradicción ahí, en el caso, en muy poco espacio. O sea, se adaptan casas donde lo único que hacen es dormitorios sin servicios básicos, y hemos tenido harta experiencia, y entre esas también la experiencia de Joan Florville, que era una afrodescendiente que estaba acá también en Chile con los migrantes. Y por eso es que hoy día 25 de junio, el Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, vamos a saludar a nuestra amiga que nos acompaña hoy día, y Priscila González, que estamos acá. Bienvenida, Priscila. El Mauro Sur también existe. Hola, Manuel. Hola, Mariano. Hola a quienes nos escuchan. Efectivamente, hoy día se conmemora el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Pero interesante situación que ha ocurrido es que esto coincidía, cierto, con la realización de la Marcha por el Aborto Libre. Ambas luchas de los feminismos, ¿cierto? Que nosotros antes en algunos programas acá en el Maule Sur hemos dicho que hay muchos feminismos, ¿cierto? Y deja esto en evidencia, que el hecho de que exista una marcha por el aborto y además una marcha por la mujer afrodescendiente, ¿cierto? Ambos caminos se han ido por sendas distintas. Esto de que se conmemorara el 25 de julio acá en Chile, El aborto en paralelo, es solo una coincidencia, porque, bueno, dio la casualidad de que por el 2013 nos ocurrió que acá se hizo la primera marcha por el aborto libre, y coincidió con que, bueno, los estados no reconocen la lucha antirracista y acá se le daba muy poca importancia al movimiento afrodescendiente, y efectivamente en Chile hay personas afrodescendientes y, bueno, se ha hecho un blanqueamiento de nuestra población también. Esto parte en el año 92, ¿cierto?, en República Dominicana, en el primer encuentro de mujeres negras, donde se conformó la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y la diáspora. En este encuentro participaron 28 países, también Chile. Es una lucha, como diríamos, internacionalista, y por lo tanto La Coordinadora Feministas en Lucha acoge esto y además invita a cambiar la fecha por el aborto para el 30 de julio. Bueno, un poco contarles eso. Pareciera, esto tiene como la lectura de que se ha invisibilizado la lucha de las mujeres afrodiaspóricas, y por lo tanto hoy las organizaciones afrodescendientes como Negrocéntricas, como organizaciones como Microsesiones Negras, Alumna Tambó. Todas estas organizaciones piden este cambio en la fecha y ese cambio se acepta en el fondo porque queremos construir un feminismo que sea interseccional, y esto empieza ya a tomar forma. Con dos instancias empezó una movilización virtual contra el antirracismo desde ya, y también va a haber una marcha virtual el 30 de julio por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, esta es la introducción de los temas que vamos a conversar hoy día también, y ya está acá también Mariano Rivera, panelista. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido al Maule Sur. Gracias, Manu. Como todos los sábados, saludo a las personas que se conectan desde este territorio, Panimávida, Colbún, el Maule Sur en general, que escuchan la radio cristalina, pero también donde se retransmite este contenido, entonces el saludo también vaya para los otros territorios. Interesante esto que está comentando Priscila, y que de pronto uno se pregunta legítimamente, o sea, ¿qué es la diáspora, por ejemplo? ¿A qué refiere? Ya, porque uno puede entender esta lucha antirracista, sobre todo de las mujeres afrodescendientes o afrocaribeñas, pero las diásporas, ¿qué es lo que, a qué dice relación las diásporas en este sentido? Bien, tiene que ver más bien con la dispersión, ¿cierto?, de un pueblo o de una comunidad humana por diversos lugares del mundo. Por eso es tan importante, porque la comunidad afrolatina es principalmente, y afrocaribeña es principalmente migrante. Claro. Están en todas partes y eso no se reconoce. Hay muchas luchas respecto de la migración y siento que se habla muy poco de este tema. Uh-huh. Bueno, interesante. Lo preguntaba porque, no sé, por las personas que nos están escuchando, que son de origen campesino, de herencia campesina, muy orgullosamente, las personas que, no sé, pienso acá en el Maule Sur particularmente, si bien puede que no tengan ascendencia directa, digamos, con los pueblos afrodescendientes, o no tengan afrodescendencia, digamos, o no directa, no sé, sí también se pueden llegar a reconocer, pues, como con, uh-huh, esta lucha. Y se habla de lucha como también una reivindicación, como la defensa de un derecho, o claro, tratar de garantizar esos derechos para todas esas mujeres que aquí en el campesinado, igual de una manera, yo pienso que se pueden reconocer a eso, uh-huh, y sin la negritud propia, o si es que uno lo piensa así como de la afrodescendencia, digamos. Mira, yo veo también que tiene que ver con el entender que no es lo mismo, y que yo alguna vez lo dije acá también, como el feminismo interseccional es entender que no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer campesina, que ser mujer mapuche, porque el hecho de ser mujer en un contexto implica que se suman a ti distintas, diversas resistencias finalmente. Lo que busca hoy día la CFL, la Coordinadora Feministas en Lucha, es que el movimiento por el antirracismo sea mucho más que el hashtag, por ejemplo, como se vio en el caso de las manifestaciones y el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que no fue hace mucho tiempo. Entonces lo que se espera es que el feminismo que critica el racismo y que ocurre fuera de este territorio observe y reflexione continuamente sobre sus conductas racistas y privilegios. Entonces, si reflexionamos sobre nuestras conductas racistas y sobre nuestros privilegios, no solo nos vamos a cuestionar sobre el tema afrodescendiente, sino también sobre el racismo, no sé, hacia nuestros pueblos originarios, el racismo hacia todas las diferencias que está instalado en todos los territorios. Hacia lo poblacional, ahí, hacia, mire, lo rural. No, porque no es solo racismo, te fijas, también hay clasismo, también hay un montón de otras condiciones por las cuales se discrimina. Sin embargo, lo que se busca es que hoy día el tema antirracista esté sobre la mesa y tenga su propio día, porque si no se invisibiliza esta lucha. Sí. Entonces hay una exigencia, desde mi perspectiva, desde las organizaciones afrodiaspóricas, para que exista este día. Sin perjuicio del día del aborto, que también era un día fundamental, porque, bueno, como les comentaba hace un rato, esto ocurre cuando en 2013, desconociendo que existía ya este día, se llama una marcha por el aborto y se establece que el 25 de julio sería el día por el aborto. Pero esto ocurre porque hay una violación a una niña de 11 años, Belén. Ella tiene un embarazo y tras conocer la violación, se le obliga a continuar con este embarazo. La manifestación reunió a más de 10.000 personas y terminó con la emblemática irrupción a la Catedral de Santiago, donde estaba cierto Monseñor Esati, cardenal, y estaba la alcaldesa Carolina Toá en ese mismo lugar, en honor al patrono de la ciudad de Santiago. La selección de la fecha fue fortuita, porque ocurrió este hito, ¿cierto? Pero se llega a un acuerdo que es histórico, el dejar de invisibilizar este Día de las Mujeres Afrolatinas, ¿cierto?, y proponer que el día del aborto siga existiendo, pero se le cambie la fecha. Oye, qué interesante eso que comentas, porque también nos da cuenta de una toma de conciencia respecto de estos dos hechos, que son del todo reivindicables, claro, pero también se apela a esa solidaridad, porque yo pienso que las colectivas, las organizaciones de mujeres en general, también... se tienen que hacer cargo de eso, de esa solidaridad de dejar de invisibilizar esto, aunque no haya sido una elección hacerlo, pero, digamos, subordinarse a la idea de que estas dos fechas pueden coexistir en este mes, en este gran mes. Claro, es que es interesante, porque hasta el año pasado se llegó a un consenso de que coexistieran, entonces se llamó a la marcha antirracista por el aborto. No sé si se fijaron que el año pasado se usaban las pañoletas negras, ¿cierto?, antirracistas por el aborto. Sin embargo, lo que piden las comunidades afro-latinas, afrodescendientes, es que se conmemore este día como exclusivo de eso, para que no pase invisibilizado por la lucha por el aborto, porque son dos luchas importantes y además son de carácter interseccional. Entonces la idea es como que ocurran, pero no en un mismo día. Claro. A mí me parece muy interesante porque, insisto, es un ejercicio revolucionario, pero también solidario. Y el hecho de que sea solidario hoy por hoy lo hace doblemente revolucionario. Sí. Para mí también habla de un poco del avance en las discusiones en las organizaciones feministas. Más allá de la solidaridad, tiene que ver con cómo los pueblos afrodescendientes se reivindican en estos territorios y dicen... porque no somos nosotras las que estamos blanqueadas las llamadas solo a solidarizar. También son ellas quienes nos dicen, oye, paren la mano, no se preocupen solo en estos momentos del tema del aborto. También este tema del Día de las Mujeres Afrolatinas tiene que ser visible y debe tener su día y debe ser conmemorado. Interesante, porque fíjate que eso también nos hace tomar ciertos discursos que muchas veces se invisibilizan. Está llamando nuestro amigo Ricardo de Cauquenes, del sur del Maule Sur, está escuchando el programa y tenemos una llamada, Luis. Le hizo ¿aló? Este sentido, entonces quiere compartir también. ¿Aló? ¿Aló? Ahí estamos esperando. ¿Aló, Manuel? Ahí sí estamos. Ricardo. ¿Cómo estás, Manuel? Mi gran amigo Ricardo, ¿cómo estás? Lo habíamos echado de menos. Acá en el Maule Sur también existe. Bueno, como decirles que estamos con Ricardo aquí, un amigo de Cauquenes, que del sur del Maule Sur. Del sur del Maule Sur, que siempre nos nutre con sus interesantes aportes. Y bueno, Ricardo, sin preámbulo, adelante, cuéntanos. Estaba escuchando. Sí, hola, disculpe que no avisé con antelación, pero veníamos llegando de terreno hace poquito rato, contarle que estamos en la fila de nuevo, que pasamos un receso un poquito más de un mes. Estamos bien los 33 en el refugio, pero ya salimos. Ya salimos, comentarles que, bueno, lo último que hablamos con referencia a las ollas comunes, tenemos 7 ollas comunes en Cauquenes activadas, funcionando. Nosotros tenemos una que opera Manuel Mariano, no sé qué más está ahí en el auditorio, parece que nuestra amiga de que anduvo con nosotros la otra vez acá. Exactamente, en Cauquenes, ¿no? Priscila, por acá. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, pues contarles que tenemos 7 ollas comunes funcionando también acá. Nosotros tenemos una que apoyamos acá en el barrio Estación. 3 veces a la semana partimos con 40 personas, con 40 colaciones, y ahora ya vamos en 140. Y así otras más también se están sumando muchísimos. Lo que se pensaba que no se iba a hacer, se hizo al final, porque el alcalde decía que era innecesaria las ollas comunes acá y que nosotros éramos de enfermo del alma pensando que en Cauquenes había necesidad, y resulta que vivía el mismo, anda con ollas comunes en diferentes poblaciones. Así que el hambre está en todo el país, las necesidades también en todos lados, pues chiquillos, yo creo que ustedes también lo tienen ahí bien presente, y y hoy día más que nada tenemos que dar la pelea como la estamos haciendo. Exactamente. Pues, recordarle que estamos conversando con Ricardo Palacio desde Cauquenes y bueno, saludar la iniciativa que tienen ustedes, que es en todas las comunas de Chile, Ricardo, y lo que ustedes hacen es realmente importante. Creo que la olla común es el símbolo de que el oasis está seco. Entonces, cuando Chile tiene que reponerse entre nosotros mismos, entre los más precarios, significa que hemos perdido. La autoridad en este momento se volcó a nivel nacional solamente a entregar la caja institucional, que incluso venía hasta con indicaciones de algunas cosas por ahí. Otros. Pero bueno, más allá de esa discusión, el pueblo solamente está ayudando al pueblo, y lo demás es todo esto que hemos visto, este festival, digamos, en cierta forma, lo que es el gobierno central, pero cada territorio se está organizando como lo están haciendo ustedes también ahí. Tengo la impresión también que están llegando los pollitos chicos por esos lados. Sí, están llegando los pollitos chicos nuevamente a hacer su propia campaña. El ex presidente Core Regional acaparó bastantes recursos por acá, los tiene en bodega para salir él como core por Cauquenes a entregarlo propiamente tal, por lo que ellos decían que no iban a hacer, hoy día lo están haciendo. Pero lo importante es que nosotros fuimos los que dimos las agrupaciones y la Junta de Vecinos dimos la iniciativa, y que si ellos se han sumado hoy día, vamos a mirar más la necesidad de la gente que ellos se vengan a poner a la fila de nuestro trabajo, como agrupación y como Junta de Vecinos que nos organizamos para dar tal efecto. La otra vez tú me preguntabas en ese efecto cómo estábamos, y agradezco también la postura en idea de ustedes también de allá, y nosotros planteamos la misma idea, que teníamos que sí o sí hacer las ollas comunes. Y como les digo, ya tenemos donaciones, tenemos un stock, tenemos en bodega, vamos bien, nosotros somos los que vamos a distribuir en las camionetas, y la gente de verdad que lo agradece muchísimo, y no solamente la gente que está en situación de calle, los haitianos están recibiendo sus colaciones, y la gente que quedó sin trabajo, matrimonios que quedaron sin trabajo y tienen hijos que viven en un domicilio normal, igual que el de nosotros, también están sin comida, chiquillos. Yo creo que eso ustedes ya en Linares también lo perciben, porque quedaron los dos jefes de hogar sin trabajo. Entonces la gente no se atreve a mostrarse un poquito, pero sí se comunican con nosotros la interna, y obvio que sin fotos, sin nada, estamos asistiéndolo en la medida que podemos. No vamos a solucionar todos los problemas con nuestra olla, pero sí ayudamos muchísimo también a que esto se sienta un poquito más liviano, que sí se puede decir, un poquito para todo el quehacer de la gente. Así que estamos contentos por eso, nos organizamos, como le digo, Manuel, gracias por varias veces motivarnos desde allá, decir, chiquillos, ¿cómo están ustedes por allá? Y nosotros estábamos en pañales, de verdad, porque teníamos como un cierto temor en que a lo mejor no podían resultar o no iban a criticar. Y no, pues hoy día la gente lo agradece, y como le digo, ya va, esto ya fue transmitiendo en una, en dos, en tres, y tenemos 7 ollas comunes en diferentes partes de la comuna. Ricardo, bueno, saludarle, Mariano por acá. Hola, Mariano. Bueno, puro respeto para ustedes con lo que están haciendo, me parece muy interesante. Manuel delante hablaba que cuando se llega a este hito de la olla común, que lo hemos visto en otro momento histórico, en los 80, por lo pronto, con las grandes crisis económicas que genera la concentración del capital, el capitalismo en sí mismo como forma de vida, pero en fin, cuando se llega a la olla común, cuando se evidencia, se hace palpable el hambre, claro, uno puede entender que por un lado se perdió porque llegamos a ese nivel, pero por otro lado, pienso yo, y a propósito de los ejemplos que veo a través de la radio Primavera de Talca, en fin, de otros colectivos también, ahí pareciera que la comunidad gana mucho más, pues, gana mucho más al establecer ese vínculo autónomo de organización popular, si es que se quiere, de organización directa, apelando, por ejemplo, a la recolección en espacios que también cumplen un rol fundamental. Aquí, por ejemplo, en Linares está la Veguita, la Palomita, que recolectan insumos, no sé, alimentos, para también ponerlo a disposición. Está el Sin Puertas, que sirve como lugar de acopio, en fin, hay compañera y compañero en ollas comunes. Entonces, parece que ahí la comunidad gana mucho más. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, en esto de ya superando ese temor a la crítica, ese pánico escénico del comenzar, digamos? ¿Cómo lo has visto tú en Cauquenes? ¿Se han estrechado estos lazos? ¿Cómo lo has visto? Claro, saludándote, Mariano, por supuesto, también. Hacía días que no nos comunicábamos, lo echaba de menos, y dije, hoy día sí. Claro, y como tú recalcas eso de que el vínculo que no existía, que estaba como vetado, porque ya años que no veíamos el tema de las ollas comunes, porque no queríamos, no se quería destapar, nomás la siempre ha estado la necesidad, antes de la pandemia, con pandemia y después de la pandemia, ¿sí? Es una realidad país que se ve, pero ahora se dieron los ambientes. Fíjate que en el sindicato de feriantes también ellos son un aporte importante a estas ayudas comunes, a la nuestra, por ejemplo, ellos aportan todo lo que más pueden. La manipuladora de alimentos también, ellas están haciendo el trabajo, la de nosotros son turnos rotativos, y sí, ya existe la empatía, inclusive están como bolitas, si podría decirte, en cierta forma, que las tendencias políticas aquí se guardaron, las banderas están debajo de la mesa. De hecho, yo recibí una ayuda de una señora, voy a decirlo, que ella es, creo que es RN, no conozco muy bien su escenario, pero sí fue capaz de donarnos dos cajas de pescado fresco que trajo de Villuve, y hoy día los procesamos y mañana los vamos a entregar. Por eso te digo, se visibiliza el color político, pero en esta olla común es tan transversal que todo es bienvenido, donaciones de gas, chiquillos, cupones de gas, dinero en efectivo, cajitas con cositas, papitas, y así hemos estado juntando muchísimas cosas, como te digo, y como tú dices, Mariano, claro, la gente ya está perdiendo ese miedo, ese veto que teníamos entre los ojos, y hoy día estamos priorizando la necesidad de la gente, porque eso no espera, el hambre no espera, los niños no esperan, y hoy día nosotros somos los que hacemos el puerta a puerta, porque los chiquillos hacen la comida, y nosotros vamos a entregar, y ahí vemos realmente cómo es la situación. A pesar que nosotros estamos en conocimiento de causa como movimiento social, medioambiental, que ustedes nos conocen como CODAC, pero hoy día nos tocó el cable a tierra también, y ahí estamos sensibilizando a la gente y está cooperando dentro de las necesidades que tenemos también. Ricardo. Mira, pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchas? Aló, chiquillos. Mariano. Ahí sí, ¿me escuchas? No escucho muy bien. No escucho muy bien. Oye, Ricardo, preguntarte a propósito de lo que estábamos conversando aquí en el programa de este mes de la lucha antirracista, de las mujeres antirracistas, también del mes del aborto. ¿Cómo ustedes reflexionan allá sobre estos temas que son contingentes, que bueno, se empiezan a que se conmemoran, si es que se quiere, o se reconocen en este mes? Más allá de alguna posición como teórica, qué sé yo, ¿qué es lo que ustedes ven en la realidad? Sea surgente, no sé, en Cauquenes, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen al respecto, o sea, en relación a este tipo de lucha, de este tipo de reivindicaciones de las mujeres? ¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, acá se ha generado un espacio, lo que no había hace un tiempo, no había, hoy día las mujeres también salieron a hacer su manifestación en el 8M también. Bueno. El otro día para el cacerolazo también salió muchísimas personas. La restricción de la pandemia, pero sí estamos con la idea de que el rol de la mujer es tan importante hoy día que queremos, bueno, nosotros, ustedes saben que queremos también ser representativos en el sillón municipal con una mujer que venga desde el territorio, que venga de estas bases, de nuestras bases, de los movimientos sociales, que va a costar muchísimo, pero queremos marcar la diferencia y lleguemos donde lleguemos con ella. Que se empodere la mujer una vez por todas, porque de verdad necesitamos que alguien ordene la casa. Nosotros tenemos acá en Cauquenes tenemos hace 12 años prácticamente una dictadura, y es lo que queremos romper, y ojalá a cargo de una mujer muy empoderada, muy al tanto, que es Neri. Ustedes la conocen, la ubican muchísimo también, se ha comunicado con ustedes, y ella es líder en la 8M, Noma FP, es CODA, es súper multifacética, y la queremos, y estamos cada día recibiendo más apoyo para eso mismo, porque necesitamos que las mujeres día se representen, y muy bien acá en Cauquenes, que salgan del machismo que tenemos acá en este pueblo. Así que no, comparto con ustedes la opinión, no alcancé a escuchar delante porque veníamos viajando, con tales también, además, voy a meterle al tiro un poquito la cuña, que veníamos de un sector de allá de la cordillera de la costa que se llama Pilén, nos encontramos con unos basurales, chiquillos, pero son asquerosos, son vertederos prácticamente a orilla y camino, y vamos a sacar un informe por el CODAS también para que vean y visibilizar el problema de la contaminación acá en el Maule Sur también, que es otro foco de problemática. De eso veníamos también hoy día, de eso andábamos haciendo hoy día, y un tema de conectividad también que ¿Cómo podemos pensar que Cauquén es tan hermoso como Linares, cierto? Son provincias destacadas en nuestra región, y que a 10 minutos del pueblo, del centro, tengamos cero conectividad, unos caminos inhóspitos. Hay gente adulta encerrada, aislada, no puede salir por el exceso de agua porque no hay conectividad, no hay camino, no hay acceso. Eso andábamos haciendo hoy día también. Porque ya la pandemia era como que le perdimos un poquito el miedo, con la medida de seguridad, por supuesto, todos andábamos hoy día y fuimos a embarrarnos las patas, porque en realidad nosotros somos del territorio. Y ahí van a ver el trabajo que hicimos hoy día, por eso quería comentarles a ustedes también de que salimos desde nuestra comodidad de la casa al terreno, lo que nos gusta a nosotros los codas, que siempre andamos haciendo alguna cosita por ahí. Así que para decirle y gracias por escucharnos nuevamente también a ustedes, a los tres que están ahí, parece, un abrazo cariñoso, y si tienen alguna otra preguntita también se las puedo contestar, chiquillos. Mira, Ricardo, qué bueno. Hola, Manuel. Recordarle que estamos en Mauro Sur también existe, conversando con Ricardo Palacio desde Cauquenes, y mira, los temas interesantes porque están vinculados con lo que abrimos hoy día el programa del 25 de julio, en que estamos con el tema del Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y la diáspora, ¿ya? Y también otro tema, tú mencionabas a Neri, vimos por ahí también unas publicaciones donde Neri asume su candidatura a la alcaldía de Cauquenes, Neri Rodríguez, y a través de una alcaldía territorial. Correcto. Cosa que a nosotros nos satisface mucho de acá, porque también hay instancias que se están impulsando en el territorio, en el Maule Sur, que son las alcaldías territoriales, ya, y que están dando muy buen resultado a través de lo que fue la manifestación de ciudadanas por el 10%, lo que fue por el tema de esto que pasó ahora con el tema del juicio que hubo de Martín Pradena, lo que está pasando en Linares por el tema de Catita Vázquez y tantas más que otros que exigen justicia. Entonces hay mucho movimiento, pero todo por fuera de los partidos políticos también, y creo que eso es importante porque demuestra que lo que venimos diciendo siempre, que solamente el pueblo en la calle va a ser capaz de hacer las transformaciones, significa que también los partidos no han estado a la altura, y quedó demostrado ahora con este 10%, que de ahí lo vamos a seguir comentando, porque creo que hay muchas cosas interesantes respecto a eso. Saludarlo, Ricardo, bueno, y qué bueno ver este contacto, y saludos a Neri y a todos que están trabajando ahí, y a echarle para adelante, pues, así que ahí los vemos el próximo sábado. ¿Cómo? Sí, no, por supuesto, sí, yo venía comentando a los chiquillos que iba a tratar de llegar a la hora para hacer el llamado, venía rapidito, para contarles la y ponernos un poquito al día, como estábamos un poquito atrás. El periodo de receso que tomé yo fue porque fue un año de lucha, un año bien potente, digamos así, bien cansador, si bien es cierto, pero cuando uno se desconecta un poquito hace muy bien porque vuelve la carga, y eso es lo que era necesario, justo y necesario, así que me echaban de menos en varias partes, así que estoy de vuelta y estamos de vuelta con más fuerza. Estamos bien empeñosos nuevamente y empeñosas todas las agrupaciones por acá, estamos bien activas, así que no hemos dejado nada de lado. Las ollas comunes nos pegaron una cachetada a todos, chiquillos, chiquillas. Era una realidad que no queríamos ver. La gente también no se atrevía, pero hoy día yo los días fui al terminal y había 8 personas durmiendo dentro del terminal, y eso me impactó más fuerte. Dije yo, no, esto no podemos dejar de no hacerlo. Así que vamos con todo, critíquenlo, díganlo lo que nos digan. Nos dijeron que éramos comunistas y no se iba a hacer. El mismo alcalde salió el día jueves diciendo que nosotros éramos enfermos del alma por andar haciendo ollas comunes cuando en Cauquenes no era la necesidad, que para eso estaba la alcaldía. Y hoy día él se sumó con su hijo a la cola para andar haciendo ollas comunes también. Así que bien que esté el fondo de la fila, si en todo caso, entre más lejos lo queremos mejor. Así que eso, pues, un abrazo a todos ustedes ahí, y bonito su trabajo. De verdad que esto es lo que nos hace mover, nos entusiasma más cada día más para que vamos sacando la representación del pueblo desde abajo, desde las bases, desde el territorio, desde nuestras agrupaciones, chiquillos. Bueno, Ricardo, un saludo, y al final, bueno, un comentario cortito, ya que tú mencionaste la alcaldía de Cauquenes. Tengo entendida que es una de las alcaldías que no puede ir a la reelección. Correcto, no se puede reelegir el alcalde porque ya iba para los 12, ya cumple los 12 años y ahí se va para la casa a su descanso. Pero sí quiere dejar una semilla, quiere dejar uno de los dos hijos, cualquiera de los dos hijos parece que le sirve, pero creo que el escenario se le va a complicar porque hoy día despertó una mujer con hartas ganas, con harto empeño, y la vamos a potenciar muchísimo para que ella salga adelante con esto, y tiene bastante apoyo acá en la ciudadanía, así que va a ser, creo que va a ser histórico, que necesitamos harto apoyo también. La mujer hoy día aquí en Cauquenes se destaca, el nivel de poblacional de mujeres más grande también, y súper trabajadora, súper empeñosa la mujer, es la que lleva la rienda de la casa, así que yo creo que puede haber, ojalá Dios quiera, una sorpresa entre todo esto, porque Neri de verdad que tiene una personalidad muy, muy, muy acorde a nuestra realidad. Es una profesional, es una doctora, sabe muy bien el tema de la salud, está en todas las luchas y la queremos ahí, si Dios quiere, en el sillón para adelante. No es una campaña, no estamos llamando a votar, pero sí estamos comunicando porque están todo el mundo haciendo ya prácticamente su fila y nosotros también no nos queremos quedar abajo con nuestra alcaldía territorial. Popular, vamos, que se puede. Bueno. Ya, pues, Ricardo, un abrazo a la distancia. Y mira, mira qué bueno el comentario, porque ahí se hace carne lo que siempre ha pasado en este país. Echa la ley, echa la trampa. Claro. El papá no puede seguir, pero tiene que seguir la dinastía a través de los hijos. Bueno, qué lamentable. Ya, pues, Ricardo, nos veremos la próxima semana. Un abrazo, gracias por el tiempo, un abrazo cariñoso para todos ustedes. Hablamos, vale. Bueno, ahí estábamos, gracias. Con contacto con Ricardo Palacio desde Cauquenes, que guarda relación, los temas están vigentes en todos los territorios, solo en este Maule Sur, donde las dinastías se han perpetuado por mucho tiempo y, bueno, continúan, donde muchas veces los alcaldes pasan a ser diputados y las esposas de los alcaldes pasan a ser concejales. Bueno, parte de la vida. Estábamos conversando también sobre el tema de la mujer hoy día, el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y la Diáspora, ¿ya? Y también ahí surgió en la conversación otro tema, que es el caso, por ejemplo, que comentábamos de este hecho del juicio Martín Pradena, que sacó un poco también de la palestra el 10%, sacó un tema, el tema político, pero vino a poner otro tema, que es el tema judicial, como muchas veces también el Poder Judicial es parte de la misma instancia. Uh-huh. ¿Aló? Sí, mira, ante ese tema creo que están ocurriendo algunas situaciones que son bien interesantes. Una de esas son como las organizaciones que ya no es necesario que haya organizaciones llamando a manifestarse contra la injusticia patriarcal, sino también hay muchas manifestaciones autoconvocadas en todos los territorios, como fue el caso de distintos cacerolazos, incluso acá en Linares, algunas manifestaciones en Colbún. Pienso que el hecho de que Martín estuviese puesto en prisión preventiva no es una resolución que no fuera menor. O sea, lo que ocurrió al comienzo de la semana y lo que ocurre al final de la semana, creo que es un cambio fundamental y que responde mucho a la presión de las organizaciones feministas. Bueno, tenemos a Mauro Sur. Eso pasa solamente en el Maule Sur también. Es cierto. Tenemos muchas llamadas. Atento por ahí, don Luis. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién estamos al aire? Buena, Mari Peña, Mari Lamien, Mari Compuché. Están al aire con Sebastián. Desde acá estoy llamándolo desde la quinta región, desde El Tavo, el litoral central. Y lo estoy llamando porque una amiguita, la Priscila Bahía de Linares, me hizo el contacto con ustedes. Me bueno, dijo que tuve una idea que estamos trabajando acá y me dio la idea de que lo llamara a la radio. Bueno, estamos diciendo que estamos con Sebastián Silva desde de la central, que estaba escuchando el programa también y tenía una invitación de Priscila para conectarnos hoy día. Sebastián, cuéntanos qué están haciendo ustedes y el trabajo que están realizando. Ya, te cuento, mira. Nosotros estamos trabajando en idea de hace poquito, porque de hace poquito pudimos generar los contactos con la Lamien Luisa Mariqueo, que es la Lamien compañera del Macho Celestino Córdoba. Entonces, nos pusimos a trabajar de acá desde la autonomía y desde los oficios que tenemos con un grupo de amigos y amigas para poder generar una ayuda de repente un poco más real, además de la visibilización de toda esta lucha, de la lucha histórica que hay con el pueblo mapuche y las familias terratenientes. Y cómo se lleva a hoy día ya levantar una huelga de hambre que se ha extendido por 84 días que llevan. Entonces, yo precisamente lo estoy llamando para poder visibilizar, además de esto, la acción concreta que estamos haciendo, que es una rifa. Entonces, en esa rifa se están ofreciendo algunos premios que nacen desde el oficio de cada uno. ¿Se escucha? Sí, escucho. Sí, se estaba escuchando atentamente. ¿Sí? Sí. Ya, vale. Vale, hermano, acá. Y como te contaba, son premios que se autogestionan desde nuestro edificio, porque yo trabajo en un taller de bicicleta, por tanto hay una bicicleta de premios, tatuajes, encuadernaciones, velas artesanales, gateritos de semillas, fanzines de una editorial de acá, que es del Litoral Central, que se llama Historia Colectiva. Y desde este apaño queremos lograr un monto igual un poco más grande, así como más allá de las lucas y todo el precio de visibilizar la lucha. Queremos que esta moneda vaya como con el buen de nosotros, especial con la intención de haberlo hecho desde la autonomía y no desde la desde alguna disciplina institucional, se le podría decir. Bueno, eso nos parece muy interesante, porque eso recién estábamos conversando con un compañero de Cauquenes que también están trabajando fuera de lo extra, digamos, institucional, partidario, sino que cómo el pueblo solo se ha organizado para defender sus luchas, tanto en el caso de las mujeres, en el caso de los jubilados por el tema de las pensiones, en el caso de las chicas del Sename. Hay un montón de luchas que van todas por afuera de lo que es institucional, porque la institucional siempre llega a lo que pasa en el Senado o en la Cámara, donde llegan a constituirse comisiones que al final pierden el tiempo y no enjuicen a nadie. La justicia también, que muchas veces depende de quién sea el que pasa al estrado, al banquillo, lo protegen, lo salvan, y la fuerza popular ha hecho que nuevamente, por ejemplo, en el caso de Martín Pradena, el juez tenga que rectificar su veredicto y dictar lo que la ley manda, que es la prisión preventiva como caso mínimo, y eso es más que nada por la presión popular que existe hoy día y que obliga a la autoridad y a la institucionalidad a actuar de acuerdo a lo que ellos mismos han dado. Hola, Seba, Priscila por acá. Buena, Priscila. Seba, bueno, preguntarte cómo podrían participar las personas de esta rifa, las personas que quieren colaborar, ¿cierto? Estábamos precisamente hace un rato hablando de feminismo y entendiendo que como el feminismo es interseccional, hay múltiples feminismos y hay múltiples luchas y resistencias, y por lo tanto invitar a las compañeras también a participar de esto. Cuéntanos, ¿cómo podemos participar? Si hay alguna red social por donde seguir esto, ¿dónde más podemos estarles ubicando? Sí, mira, bueno, está el tema de que yo estoy trabajando a través de la red social de mi taller, del taller de origen, que tiene por nombre Bicicletas Perrocito, y así me pueden buscar tanto en el Instagram como en el Facebook, y también podría, bueno, dar mi WhatsApp, porque bueno, dentro de la misma red está como mi nombre publicado, entonces está ahí la misma información de las páginas. Y además del contacto ese, ¿cómo se llama esto? Nosotros ayer decidimos recién como abrirnos como hacia un público ya fuera de la región, porque nos estábamos resguardando, es decir, yo en el contacto que tuve con la Daniel Luisa, yo me pidió así como harto el rollo de que nos resguardáramos físicamente, nuestra integridad, porque sabemos cómo está la región, pues entonces no andarse exponiendo así como a ningún tipo de personaje falso que pudiera agilarse con este tipo de acciones, porque sí. Y que son varios los que están ahí como esperando cualquier cosa que pueda pasar para reprimir. Entonces, más allá de las redes sociales y de mi teléfono, es lo que se está activando ahora, porque nosotros estamos ofreciendo esta rifa en la feria, pues en el espacio público que le va quedando como al pueblo en este momento, que es el único. Y que desde la feria estamos como generando tanto la lectura, tanto la música, y también el rollo de ganarse la lucas. Se ha como multiplicado mucho el rollo de la gente que va a trabajar a la cola, a la feria, se ha multiplicado así, pero por cantidades grandes, sobre todo, y de varios sectores sociales, pues no solamente del sector social oprimido y pobre. Pues. Entonces, yo lo invito y le hago, les dejo la invitación a que visiten un poco las redes sociales de mi taller. Y desde ahí voy a empezar a generar ahora, hoy día, el tema de publicaciones que vayan como ofreciendo y el contacto más directo para poder aportar a la rifa. Ya, Sebastián, mira, pucha, qué interesante lo que tú nos estás contando, porque vemos que en todos lados está esto del Machi Celestino. De hecho, hoy día te comentamos que Machi Celestino Corda de vuelta a su rehue, una conversación con Giovanna Tafilo, que es parte de la vocería del Machi Celestino, hoy día a las 19 horas, para quienes estén a través de Instagram, coordinadora de Peñalolén, en el Facebook y asambleas, organizaciones territoriales de Peñalolén también. En todos los territorios se están haciendo cosas, también sabemos que han sacado un comunicado también sobre los 82 días de huelga de hambre y líquida, y también llegaron un previo acuerdo ahora, pero eso está, cada hora se va dinamizando, porque es interesante lo que pasa y no podemos dejar de visibilizarlo. Así que te agradecemos el llamado y atento a lo que hagan ustedes por allá. Sí, pues bueno, yo hoy les voy a compartir a través de la piscina, les voy a mandar tanto los fanzines y las colas que hemos estado multicopiando para hacer que esto no sea solamente comprar una rifa, ¿no? Porque no es como el rollo de que alguien se va y te lleva, te pasa la luca y ahí estoy apostando a la lucha, sino que la idea es conversar con la gente, escucharla, ¿cachai? Y mirarla a los ojos y entender lo que piensan, ¿no? O sea, intentar entenderlo, ¿cachai? Entonces, va como en este rollo, es tema de la rifa, va como generar las lucas, pero muy de la mano, sociabilizar, porque es lo que se nos tiene súper coartado en la calle, ¿no? En la realidad. Así bueno, que, nada, pues, le agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho el poderme haber contactado con la piscina, que la he hecho mucho de menos, y les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes en la radio. Bacán. Nos estamos hablando. Un abrazo para ti, Seba, y que, bueno, yo creo que las corporalidades, ¿cierto?, están gritando su ancestralidad y lo que ustedes están haciendo es muestra de eso. Ajá. Ya, Seba. Un abrazo a distancia, cuídense mucho, compa, que son cada día más necesarios las fuerzas populares. Vale, amiguito, Amari Chihuahua. Bueno, ahí teníamos un ¡Ay! Desde el Litoral Central con nuestro amigo ahí, Sebastián Silva, entonces, que están organizando la rifa. Bueno, chicos, el tema está hoy día interesantísimo porque creo que está como nunca vinculado a muchas cosas con la fuerza popular en el tema de las mujeres, cómo se organizan las ollas populares que nos han llamado Ricardo. Acá los chicos organizándose también popularmente para la defensa del Machi Celestino, que también es un tema importante, el tema de los presos políticos mapuche, porque demuestra que esta cosa que creen que la pandemia los tenía todos dentro de las casas, no, pues en el Gualmapu todavía sigue la represión, sigue, llegaron más armamento, llegaron más gente, les pagan sus buenos bonos a las Fuerzas Armadas por trabajar ahí. Entonces esta cuestión sigue también el tema del trabajo precario, sigue el abuso contra los inmigrantes, el abuso contra las mujeres, estamos viendo el tema del juicio, ahora también el Linares se va a reactivar pronto el caso de Catita Vázquez, creo que también se va a reabrir porque querían cerrarlo y sin ahí hay una red de protección. Fíjate, muy fuerte que está trabajando hacia las personas que están en esta impunidad que está quedando este caso. Al respecto de eso y de la injusticia patriarcal, creo que está pasando algo que las feministas siempre quisimos que pasara. ¿Cierto? Que en el fondo, de manera autoconvocada, haya organización contra esa injusticia. El caso, creo que el caso de Martín Pradenas no solo responde al tema estrictamente judicial, también responde a la presión que ejercen las distintas colectivas feministas, las coordinadoras, las manifestaciones autoconvocadas, porque si se dan cuenta, como parece que ya no nos para nadie. Entonces, está en la organización, está en la molestia contra este sistema, creo que no solo decirlo de esta manera, no sé si la performance de las tesis, por ejemplo, dio la posibilidad de que nos agrupáramos y digamos juntas que no vamos a seguirlo permitiendo. Entonces, hay una sensación mía de que permanece la impunidad, ¿cierto? Y eso sin duda, porque en el caso de Catita Vázquez hemos visto la impunidad y hemos visto un montón de situaciones que nos hacen especular, pensar cosas, y nosotras sabemos que Catita no es responsable de su muerte y no nos vamos a callar frente a eso. Entonces, creo que es importante cómo hoy día existe esta no solo toma de conciencia, sino este accionar frente a la injusticia patriarcal. Sí, porque en ese caso creo que faltan algunos testigos que tienen que declarar, que algunos parece que ya no están viviendo en la ciudad, que eran casos importantes. Creo que eso han tratado de cerrar el caso varias veces y creo que, bueno, ahora es importante eso, que todos pasen por los testigos, que todos atestiguen, uh-huh, porque realmente es necesario para la tranquilidad, sí, política, social y moral de una ciudad como Linares, que esto se esclarezca. Creemos que ese, el caso de Marcel Campo y tantos más que piden justicia, un ajusticiamiento de un chico en unas casas abandonadas ahí en la calle Serrano, otro niño que atropellaron acá en la salida hacia Panimávida, que tampoco se ha sabido, viendo cámaras. Entonces, creemos que pasan cosas que no deben suceder. Y la red de impunidad muchas veces tiene arraigos y la mano alcanza a muchas personas que están vinculadas incluso en aparatos dependiente del Estado muchas veces, uh-huh. que bueno, es necesario que la gente lo conozca, porque esa tranquilidad también hace que los niveles de delincuencia que se viven muchas veces en los barrios bajen también, porque si la delincuencia está protegida desde el centro hacia afuera, no olvidamos que solamente en los barrios no haya delincuencia. Muchas veces la delincuencia cuello corbata es mucho más violenta. Mm. Lo hemos quedado comprobado ahora. Mira, con lo que sucedió con el 10%. Cuéntale. Yo pienso que hoy día el movimiento feminista ha hecho un trabajo que a mí me parece fantástico en términos de permear las estructuras patriarcales de justicia. Se está avanzando en esa línea en muchos términos, porque hoy día tenemos compañeras súper preparadas también en esa área. Y no solo eso, también... O sea, esto no solo responde, como yo decía, a la presión social, también responde al hecho de que ya no nos quedamos calladas, vamos conociendo las leyes, las convenciones, en fin, y tenemos desde dónde exigir a las estructuras patriarcales de justicia, ¿cierto?, que esto cambie, que se tomen medidas que son concretas en contra de los violadores. El hecho de entender que, porque, oye, todo acto sexual debe ser con consentimiento. Lo que ocurre aquí, como este juez, cierto, hablando respecto de no, es que estaba alcoholizada, no, es que esto. Entonces la culpa no es nuestra y nosotras ya lo sabemos. Y también interesante hacer un relato de esto y hacer la investigación. Porque si ustedes investigan a quién es el defensor del acusado, es interesante que conozcan la historia, a quién ha defendido antes. Porque por ahí también lo que Priscila tiene razón. O sea, siempre dice, no, es que había bebido, no, o sea, siempre... la pelota en la otra cancha, cuando creo que el tema de la justicia es uno solo. Así que yo creo que eso es importante también, que la gente hoy día uh-huh. está leyendo, se está interesando y también está observando quiénes son las personas que actúan en los niveles de justicia. Uh-huh. Bueno, mira, decirle que ahí Pedro Márquez Muñoz, aguante el Maule Sur, Putacán Libre, fuera Coesca, cuidemos el humedal de Dame, saludos de San Javier. Bueno, son muchos los que están en las redes y... Oye, el tiempo avanza y, bueno, nos quedan temas pendientes. Creo que no podemos irnos sin darle una vuelta... A lo que ha sido la pandemia del COVID, que hoy día ha quedado bajo la alfombra un poco, decir que en Colbún tenemos 138 casos, pero que en realidad aquí nos hablan que son 149, por eso siempre discutimos las cifras con el Ministerio. Mañaliz, hartas explicaciones que nos debe, hay unos juicios de por medio. Y en el 10% creo que ahí queremos darle una pasada, tanto de la visión de la mujer y Mariano, en qué está ocurriendo esto y en qué quedó, cuáles fueron los ganadores o perdedores que podríamos haber visto en esto, porque explicaciones hay muchas. Se tomaron todo, no sé si alcanzaron a cantar la canción nacional, porque aquí, oye, cualquier cosa cantamos la canción, entonces no sé si alcanzarían a hacer la faramaya de cantar la canción en el Senado. No sé, yo quizá llegué tarde a la señal, pero no los vi tomado la mano, esta vez no los vi tomado la mano. Van mejorando las cosas. Quizás lo hicieron, no lo sé. Mira, pienso yo que a propósito de todo lo que se ha hablado en este interesante capítulo, el ganador o la ganadora fue el poder popular. El ejercicio del poder popular, el empoderamiento, la apropiación, para decirlo en femenino, la apropiación de las personas respecto de un tema. Entonces, dice relación con este estallido, esta segunda revuelta, si es que se quiere ahora, a propósito del 10%, hubo cuestiones que no hay que perder de vista y que es el horizonte, a propósito del NOMA FP y de este nuevo sistema previsional para Chile, que aquí lo hemos comentado tantas veces. Es necesario construir un fondo solidario, realmente solidario, que sea tripartito, donde los empleadores y el Estado también coticen. Actualmente solo las trabajadoras y los trabajadores cotizan, y eso es impresentable. Entonces, ese es el objetivo, que está intacto, que el Senado rechazó, bueno, primero la Cámara de Diputados rechazó esa indicación de construir un fondo de compensación solidario, es decir, lo que retiren las personas se tendría que restituir para no generar esta laguna previsional. No obstante, eso fue rechazado en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando un senador, que hay que decirlo, lo propuso, digamos, lo trató de reinstalar. También fue rechazado por falta de quórum. Varias personas votaron, pero por falta de quórum, porque esta Constitución exige un quórum muy alto, es decir, un número mínimo de votos, no pasó y finalmente no se construyó este Fondo Solidario de Compensación, que es finalmente la transformación al sistema previsional, que actualmente no existe. Entonces, en términos prácticos, ahora solo se puede retirar el 10%, que es como la medida más progres, la medida que impulsa Walker, la DC, la Concertación, que dice relación tristemente con que las trabajadoras y los trabajadores con su platita paguen la crisis. ¿Ya? En ese sentido, nosotros siempre propusimos, hay gente que propone, por ejemplo, compensarlo a través de un impuesto a los super ricos, como es Jado y otras personas, que es una medida bastante sensata. Nosotros, como Noma AFP aquí en Linares, proponíamos que se costeara con las utilidades de la AFP, que tanto nos han robado y ellos tanto se han enriquecido desde una relación totalmente irracional. O sea, mientras las personas perdemos plata, perdemos fondos, las personas, digamos el aparato, la industria, la empresa, la aseguradora de pensiones, tienen utilidades cada vez más exorbitantes que se las reparten, como lo vimos antes de la crisis. Entonces, pienso que hay cuestiones que quedaron ahí en el tapete, digamos, las trataron de invisibilizar, porque eso era la fractura del sistema de pensiones. El retiro no le hace daño a la AFP, pero sí constituir un nuevo paradigma solidario, ya sea para compensarlo o para seguir con él hacia el futuro. Eso es lo realmente interesante. Entonces yo creo que esto, en términos prácticos, igual lo celebramos porque responde a la angustia de todas las personas que realmente necesitan la plata, y por otro lado responde a esto, a la presión popular, porque ya sea una presión para sacar, para retirar el 10%, sabiendo que no se ha ganado lo fundamental, pero aun cuando sea solo para el retiro de la plata, eso se hizo a través de presión popular. Y un poco con esto quizás terminar, porque la derecha decía, oye, pero esto es impresentable porque se está reaccionando frente a lo que dice la calle, frente a lo que se exige en la calle. Y en buena hora, eso es cierto. Por eso la derecha está tiritando, porque finalmente las personas, cuando ejercen su poder, cuando ejercemos nuestro poder, ahí recién el poder existe. Antes está guardadito. Y esto a propósito de las protestas extra organizaciones feministas, la presión popular extra, la coordinadora Noma AFP incluso, digamos, esa presión espontánea es lo que aquí ha ganado finalmente, más allá de que queden tareas todavía muy, muy por hacer. Pues, en el fondo, la presión popular, al igual que en la revuelta de octubre, lo que ganó fue correr la frontera. Eso que tú decías al principio, Manu, de que no se puede tocar la Constitución, no se puede tocar el sistema de previsión, o el sistema de AFP en este caso, eso quedó totalmente develado. Sí se puede tocar, y es necesario y es urgente transformarlo. Entonces, ahí ganamos. Perdón, desde el vista de las mujeres, ¿tú algo que pudieras aportar sobre eso? O sea, mira, yo he visto que desde la coordinadora 8 de marzo se está llamando a la verdadera solución, ¿cierto? Se cree que se corre la frontera, tal como dice Mariano, pero se sigue llamando a que exista un sistema solidario de pensiones y hacia allá debe avanzar la lucha. Yo creo que esto deja en evidencia que somos poder constituyente y que efectivamente podemos llevar adelante luchas y causas que son mucho más importantes que, por ejemplo, el cambio de la Constitución para tener un nuevo sistema de pensiones. Personalmente he estado dándole vuelta a esta idea del 10% y qué pasa con aquellas mujeres que se han dedicado a las labores de cuidados y que nunca impusieron en un sistema de pensiones. Me pregunto qué hacemos, esas personas también son trabajadoras de este país, ¿cierto?, en el sostener la vida, y creo que tenemos que preguntarnos qué hacemos con ese 10% que no existe, que no existe y que debería existir. Creo que esa es una pregunta desde mi postura hacia los movimientos feministas de mujeres y de disidencias sexuales. Bueno, Mariano se refería también a los ganadores y perdedores. Creo que aquí, desde la coordinadora Noma AFP Linares, en las columnas que se hicieron y que abordaban ese tema, se pedía el tema de la universalidad y también y del fondo solidario, y además también de la reposición por las pérdidas históricas, que perfectamente decía bien claramente que perfectamente de 2 millones de pesos por persona, con todas las ganancias exorbitantes que han tenido en 40 años, estamos hablando de 40 años, no solamente de ahora, era necesario poder hacer. Bueno, en tema de la universalidad, ¿qué se perdió? Que, por ejemplo, los pensionados que vienen del mismo sistema de AFP, o sea, aquí ojo con lo que vamos a comentar. Cuando usted se pensiona, tiene dos posibilidades: o se va por el sistema de reparto, o se va por las aseguradoras, que son la renta vitalicia. Entonces, el tema del reparto, cuando usted ya se le acaba la plata, lo asume el Estado y usted se paga con la misma plata que le pagan a los que no han trabajado nunca. Entonces, la crítica de aquellos de que su plata no va a servir para que le paguen a los que no han trabajado nunca, creo que es un comentario bastante... No lo vamos a ponerle un título, pero creo que queda develado que no es así, porque siempre se ha pagado con la plata de nosotros. Lo segundo es que si usted toma la renta vitalicia, usted, el asegurado, tiene una mejor pensión. Obviamente, puede ser que por reparto tenga 200 y por renta vitalicia tenga 250, pero fallece el afiliado y esa plata queda para la compañía. No hay ningún retorno. Por lo tanto, ¿ustedes creen que las compañías de seguros no presionaron a los parlamentarios para que ellos quedaran afuera? Claro. Bueno, es una pregunta que nos queda por el tema de la universalidad y por el Fondo Solidario. Bueno, también lo que decía Mariano en el caso, y Priscila, en el caso de las mujeres que tienen pocas imposiciones, que tienen, van a retirar porque hablaban de 35 UF hasta 75, por lo tanto, con un Fondo Solidario podría haber sido perfectamente $1,000,000 como mínimo, como fondo para todos, compensatorio, solidario, con todos aquellos que viven, porque la mujer, claro, no trabaja, pero trabaja en el hogar. Entonces, hay hartas cosas que tenemos que ver ahí que van a servir para la discusión. Y también, ¿por qué el fondo queríamos que fuera solidario? Porque los trabajadores, porque aquí volvemos al mismo discurso. No quiero que mi plata sirva para pagarle a los que no han trabajado nunca porque son flojos. Ustedes me van a escuchar un poquito, a lo mejor pueden discrepar conmigo. Pero hay gente que se ha sacado la cresta trabajando, incluso para el Estado, y que no van a tocar, que son la gente que trabaja honorario. Entonces ellos no es que no trabajen porque sean flojos. El trabajo honorario está instalado en el gobierno, está instalado en los municipios, está instalado en la atención primaria. En la educación. Y nosotros dejamos a esos compañeros nuestros que tenemos en nuestros lugares de trabajo, no somos solidarios con ellos. Porque ellos sí también podrían haber tocado y perdieron sus ahorros provisionales. Claro, ustedes pueden hacer los fondos de mutuo propio. Como ahora ya también veían eso, ahora ya están incorporados y se los van descontando de la declaración de impuestos. Entonces, el tema de ser universal, de ser solidario, tenía otros fines. Tenía el fin de que, por lo que decía Mariano y Priscila, de que nosotros como pueblo los ayudáramos entre todos. Y también con el tema de los superricos. ¿Por qué? Porque el tema de la AFP es una estafa piramidal que es mantenida por los más precarios. Porque aquí, si usted tiene el sueldo mínimo, le sacan el 10% todos los meses. Pero ¿alguien ha pensado si al señor Luxis le sacan el 10% para la AFP de todo lo que él impone, o de lo imponible, o de lo que él declara como ganancias? Porque hagamos un ejemplo. Si él gana 1.500 millones al mes, porque es un súper rico, o sea, no puede ganar menos, ¿destinará 150 millones para la AFP sabiendo que nunca los va a recuperar? Buena pregunta. O si el señor McKenna, que trabajaba para la AFP, él no tiene AFP. Él impone en otras especies, por ejemplo, en la banca, en valores, en acciones, porque no le es rentable. ¿Y por qué no obligan a nosotros, a los más precarios? Esa es la razón por la que la gente hoy día está en la calle. No por las 10 lucas, 40 lucas, que algunos van a tocar, 20 mil pesos. Por no probar este fondo solidario, si tienen 40 mil pesos de depósito, eso es lo que van a poder sacar, el 100% de sus ahorros. Entonces, hay que ser solidario, hay que ver el tema universal y hay que ver caso a caso. Pero nosotros, ¿qué nos interesa? Lo que viene. Cuando chequen la plata, no la malgasten. Y no es porque queramos manejar la plata, no, es de ustedes. Pero no se vayan a las ofertas del retail, pues cabros, no los vamos a comprar el teléfono, el celular, no. Mantengamos la plata en la casa, porque es la única forma que tengamos soberanía popular. Cuando tengamos plata en la casa, nos vamos a dar cuenta que tenemos plata para comer, y cuando tenemos para comer, somos un poco más independientes. Entonces, esa es la única recomendación que le podemos dar, y a seguir a dar todas las luchas, porque resulta que a raíz de todo esto, ¿alguien se acuerda de la Asamblea Constituyente de octubre? No, pues ahora los van a venir con la historia del plebiscito. ¿Y saben quién lo va a manejar? El Ministerio de Salud. ¿Quién tiene que ir al Ministerio de Salud con el plebiscito? No, es que la pandemia. Ahí vuelve la pandemia. Pero nadie se dio cuenta que ayer y anteayer, en todas las ciudades y en todos los pueblos donde hay oficinas de AFP, las colas eran inmensas. ¿Por qué? Porque la gente entendió que ha perdido plata y no se le explican cómo. Que las páginas estaban caídas, que no contestaban ustedes, que van en el lugar 1.200 para tener respuesta online. Bueno, esas cosas pasan en Chile. Y también lo que pasa es que el Mauro Sur se acaba el tiempo, chiquillo. Priscila. Bien, coincido con lo que hemos hablado. Y voy cerrando, ¿cierto?, con la invitación a las acciones por el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Estas se empezaron a realizar desde el 20 y culminan hoy día el 25 de julio, pero luego empieza este proceso de la marcha antirracista por el aborto libre, y esto culmina con la marcha virtual el 30 de julio. Debido a lo anterior, este año la movilización se va a realizar de forma virtual a través de diversas actividades y plataformas. Estamos en pandemia, pero no vamos a ser silenciadas ya nunca más por un feminismo antirracista y siempre por aborto libre, legal, seguro y gratuito. Bueno, te agradecemos que nos acompañe, Priscila, y bueno, también. Mariano, cortito, un minuto. A propósito del Noma AFP, nosotros siempre decimos que está la propuesta. Cuando decimos Noma AFP, decimos sí a un nuevo sistema previsional que es solidario, que es tripartito, que le asegura 5 años más de cotización a la mujer, justamente porque se entiende que la mujer hace una labor reproductiva, que ellos son la llave. Entonces, Solo decir que esa información y este capítulo lo pueden volver a escuchar en Radio Choyun hoy día a las 21 horas, una real alternativa libertaria en términos comunicacionales. Y pasar de aviso a las 19 horas en Radio Las Quenches a través de las redes sociales. Ustedes también pueden ver lo que están haciendo ahí en el Litoral Central con Sebastián. Bueno, decir que ya llegamos al final del programa, le acompañamos a los Cofre Aguilera. Hasta la victoria siempre, arriba las que luchan. Y ya quedó demostrado que solamente el pueblo de la calle es capaz de hacer transformaciones que este país necesita. Que tengamos una muy buena semana.